Esto recién empieza. Dice DJ Pla, el Matite, ey. Mete. Acá tenemos un problema. Tu guacha está re rica y en el baile te hace cena. Y vos que sos fantasma, fantameando esa cena. Tira tiro, corta el baile pa' los pibes, pa' las pibas, pa' el que vino. Que tu novio es un bobina. Cuando entro pa' la pista, está tu guacha se me encima. Y yo que estoy re loco, prendo un porro y tiro rima. Esta noche hago que explote toda la Argentina. Acá tenemos un problema. Tu guacha está re rica y en el baile me hace señas. Y yo que estoy re loco, pinta la Niel Berreta. Esta noche a tu guacha me la llevo completa. Como la combi con si pinta problema lo ignoro. No me enamoro. Entro pa' la pista y a tu guacha la enamoro. Si hay problema lo ignoro. No me enamoro. No peleo por la guacha, menos por el oro. Y que tu novio es un bobino, un cartón. No le gusta el reggaetón. Que le pone un tema al Matite y lo goza. Como en los tiempos de Calderón. Esto va para el bocón. Tu novio es un bombón. La pío en la ico y le doy pom pom pom. Me pido un par de fotos, yo canto y se la doy. Después una par de horas del novio ya se olvidó. Y me entregó su amor, y le entregué mi amor. Le canté unos par de temas y se vino con el patrón. La fiesta no se acaba, esto recién empezó. Apágame las luces que esto se controló. En Mendoza está mal ritmo, el Matite ya sonó. Vos sabés que esto explota así como lo hago yo. Así que toma, tra, toma, toma, tra. Así que toma, toma, toma, toma, mami por detrás, tra, tra, tra. Toma por detrás, ella está pidiendo que le dé yo por detrás. Me llama a las 6 pa' que le dé otra vez. Son las 4:20, mamacita, que lo que. Salí con la ranchada, mano, te puedo atender. Tenemos un par de shows en la noche para hacer. Así que toma, tra, toma, toma, tra. Así que toma, toma, toma, toma, mami por detrás, tra, tra, tra. Toma por detrás, ella está pidiendo que le dé yo por detrás. En la noche ya le dimos por detrás. El Matite, ey. Esto es cumbia 4:20 pa' la nena. Cairo, este Bilardo, Disipla, ni que no controle Cairo. Escúchate esto, mami. Royal Record. Así que toma, tra, toma, toma, tra. Así que toma, toma, toma, toma, mami por detrás, tra, tra, tra. Toma por detrás. Ella está pidiendo que le dé yo por detrás.